me pidas más, más no puedo darte. Que amarte como un loco es lo que más quisiera. Ya no puedo mentirte y es que aquí en mi alma mi cobarde corazón aún muere por ella, que me duele ver que en ti crecen ilusiones y mientras tanto yo no quiero hacerte daño. Tú me lo has dado todo y ella me ha olvidado. Qué irónico es, pero yo la sigo amando. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y desesperado. Ella y tú, mi bien, me tienen mal sin saber qué hago. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y desesperado. Ella y tú, mi bien, me tienen mal sin saber qué hago. Sí, sí, ahí me tienen triste y desesperado. Yeah, sí, mi amor, ahí me tienen loco y desesperado. Hay algo que me dice que tome tu mano, pero algo...